Bien. ¿Cuántos bastante somos, Julieta, bien, finalmente? ¿Cuántos somos? ¿148.150? No, no puedo todavía decirles. No, no, esto hay que esperar un poquito. Todavía no tenemos ningún reporte. Bien. Lamentablemente. La primera pregunta, Julieta, no, la segunda, porque Guillermo ya ansioso quería saber cuántos somos en Tandil, pero la segunda es cómo se desarrolló el censo en la ciudad de Tandil. Bueno, la verdad que conformes y contentos porque, bueno, se desarrolló de acuerdo a lo previsto, ¿no? Uh-huh. Y sin grandes inconvenientes, que eso es lo más importante, porque en estos operativos de tan envergadura, uh-huh, siempre puede ocurrir alguna cosa, ¿no? Mucha gente circulando en la calle, uh-huh, y como, bueno, también se anticipaba, que lo dijo el propio director del INDEC, pueden pasar cosas hasta que los perros muerdan a los censistas, ese, claro, tipo de accidentes, ¿no? Uh-huh. Cosas de este tipo, variedad, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, tranquilos en ese sentido porque bueno, todo bastante dentro de lo previsto, así que conforme. A nivel nacional, ayer los datos que se conocían, no datos del censo, pero sí que había mucha gente, a nivel nacional habló, que no había sido censada. ¿En Tandil pasó, sí, algo parecido o no? Y sí, eso ocurrió acá también, y también estaba previsto que eso suceda, ¿no? Se llega a barrer la totalidad en un día a veces, ¿no? Uh-huh. Si bien nosotros, con esta posibilidad que tuvo este año con el censo digital, veíamos que para la mañana, para el mediodía, había segmentos que ya estaban, y fracciones que ya estaban completadas, porque era súper ágil, claro, se encontraban con las viviendas con el que le pasaban, sí, el código, y el censista por ahí para las 11 de la mañana ya había terminado su zona. Sí. Entonces hay zonas que fue muy ágil, pero de todas maneras siempre sucede que o se encuentran con un amanzanamiento nuevo, o se encuentran con que, bueno, van a una zona y no encuentran a las personas en la vivienda, entonces tienen que ir varias veces, entonces a veces no se terminan los operativos por diferentes motivos, ¿no? Uh-huh. En el día. Claro. Para eso, o sea, hay gente que, bueno, la realidad es esa, que hay gente que por ahí sucedió que no fue censada. Es un porcentaje mínimo, pero sí, hasta ayer, hasta las 10, 11 de la noche, estábamos atendiendo ese tipo de, uh-huh, de consultas y de situaciones. ¿Y los censistas? Para eso, sí. Perdóname, ¿los censistas, sí, concurrieron la mayoría? Sí, hubo ausencias. Un buen nivel de presentismo. Y siempre también está previsto la posibilidad de que si falta el censista a último momento, se da de baja algún censista porque se enferma, lo había que sea. Había suplentes. Hay suplentes, uh-huh, que estaban capacitados y activos ahí, o sea, disponibles para activarse en el caso de ser necesitados. Entonces se cubría con los docentes que censistas que estaban como suplentes. Así que en ese sentido se cubrió, digamos, por ahí. Podía pasar que no era, había fracciones muy grandes y por ahí no era la cantidad que se necesitaba, que por más que se haya pedido ampliación de estructuras en los últimos días antes del operativo, por ahí no nos aprobaban los pedidos y demás, entonces por ahí quedaba poco censista para determinada cantidad de viviendas en algunos casos. Bueno, diferentes situaciones, pero bueno, está previsto, o sea, son todas cuestiones previstas. En los próximos 4 días, en el operativo de supervisión, se empiezan a cerrar todas estas fracciones y radios que quedaron sin completar. O sea, esa es la intención a partir de hoy. Bien, y a partir de hoy, también hoy hablábamos de las tres alternativas, ¿no? A partir de, sí, de la página web donde se realiza el censo digital, por el 0800 o a través de un correo electrónico. Sí, así es. Anoche, última hora, nos llega esa información que sí, un poco cambia un poco el asunto, porque la línea que teníamos hasta ayer era que el que había completado el censo digital tenía que esperar al censista para pasarle el código. Anoche, debido a estas situaciones que quedaban viviendas sin censar, desde el INDEC informaron que se podía, o sea, si la persona ya había hecho el censo digital, que se dé por censada y ya quedaba registrada esa vivienda. Esa fue una de las respuestas que dan para el caso que no fueron censados. Bien. Después está la posibilidad de llamar al 0800-345-2022, que siempre está un poco colapsado, pero sí, bueno, con demoras y todo van atendiendo. Y después está la posibilidad de enviar un correo a la página del censo, al correo del censo, que es censo@index.gov.ar. Bien, esto es hasta el domingo inclusive. Claro, esto es hasta el domingo, y también acá en Tandil hoy, desde Jefatura Distrital, también van a estar recibiendo cuestiones, como estuvimos recibiéndolas anoche, casos que, bueno, las ponemos en contacto con el jefe de fracción, el jefe de radio, y vemos con el propio censista de ver qué pasó ahí en esa vivienda, por qué no pasaron o qué situación se puede salvar, y bueno, y los vamos resolviendo. Ayer terminamos censando gente ahí en el hospital. Pero bueno, sí, pasa que queda gente sin censar. ¿Que concurran ahí a jefatura distrital? ¿Cómo? Digo, aquellos que no fueron censados acá en Tandil, ¿pueden concurrir a jefatura distrital? Sí, sí, sí. En el día de hoy van a estar atendiendo esos temas ahí en distrital. Sí, bien. Así ¿Es en Mitre 4 de Abril es? Claro, sí, detrás del Colegio Normal. Claro. Ahí entrando por Mitre. Sí, por Mitre. Pero bueno, también de todas maneras está esta posibilidad, ¿no? De llamar a este número y de mediar correo. La idea es que, bueno, que no queden viviendas sin censar, ¿no? Llegar a la totalidad, a barrer toda la totalidad del partido. ¿Pudieron, Julieta, sacar el porcentaje de los tandilenses que realizaron el censo digital? No tenemos el último reporte, estábamos esperando que nos llegue, pero es bastante alto. Bueno, como habíamos informado, 56% era a las 9 de la noche del 17. Entendemos que eso subió bastante entre la noche del 17 y las 8 de la mañana de ayer. Sí. Y más ahora que se habilita esta posibilidad de seguir cargándolo. Es un buen porcentaje. Ahora, bueno, todo eso hay que ir dándole cierre y forma, que bueno, están en esa etapa de carga y de levantamiento de reportes. Por eso no tenemos ningún dato de nada, porque todavía es como que estamos en pleno operativo de alguna manera. Si bien el censo terminó anoche, el barrio urbano, en esta parte de la, en esta etapa es como que todavía están haciendo los cierres en diferentes lugares. Bien, ¿pudieron hacer un, digamos, un relevamiento de aquellos lugares que quedaron sin censar a partir de los reclamos, si era en un sector determinado de la ciudad o era indistinto eso? No, era variado. No eran muchos porque hay que destacar que en general el trabajo de los censistas fue excelente, súper comprometido, le han puesto el cuerpo porque, o sea, por ahí entiendo la persona, la frustración del vecino que no pasaron por su casa y que tenga una imagen de, el censista que hizo, dónde, qué hizo mi censista, ¿no? Pero en general son casos aislados de distintos lugares, por ahí, como te decía, por ahí en un segmento, en una fracción que estuvieron más sobrecargados y no llegaron a cubrirlo en totalidad, pero no hubo casos así puntuales, un barrio completo que tuvo problemas, y eso. Son todos casos dispersos. Más allá del número esto de cuántos tandilenses somos, digamos, el censo releva otro tipo de datos, ¿no? Que son realmente muy importantes de cara a las políticas que se deben implementar a futuro. Imagino, digamos, que esto a nivel macro, pero también para Tandil va a ser realmente muy importante, más allá de todos los relevamientos que hace tu área independientemente cada año. Sí, claro, sí, para nosotros es información fundamental, esencial, poder actualizarla. Es un barrido de datos generales, que con eso se construyen un montón de indicadores, porque por ahí parece en algunos casos un poco escueto, porque parecen preguntas muy aisladas, pero con cada una de esas preguntas se construyen un montón de indicadores que entre censo y censo nosotros trabajamos, usamos como insumo, ¿no? Después nosotros a nivel local también hacemos encuestas, pero como siempre decimos, una encuesta no es lo mismo que un censo. Con un censo tenemos la posibilidad de barrer la totalidad del universo de la población y acercarnos de manera súper aproximada, digamos, a la realidad. En una encuesta es una porción y siempre una encuesta tiene un margen de error, ¿no? Uh-huh. Es el gran acontecimiento poder tener datos del universo de Tandil. Y bueno, y como veníamos diciendo en otras notas, datos de educación, de características de vivienda, de comportamiento demográfico de los tandilenses, que con todo eso se toman medidas, un montón de políticas públicas para saber dónde poner una escuela, dónde abrir una farmacia, dónde qué centro comunitario necesita más vacunas, bueno, etcétera. Decisiones que se toman desde el lado público en ese sentido y también desde el privado. Claro. Julieta, con todo lo que hablamos al principio cuando empezamos a charlar, ¿cuándo calculan ustedes que pueden llegar a tener los primeros datos? Y lo que habían anticipado, que era en el transcurso de hoy, si las aplicaciones funcionaban correctamente y terminaban de cerrar, llegamos a tener un aproximado con márgenes de error, porque era información sin consistir, claro, de la cantidad de habitantes hombres y mujeres que hay en cada una de las ciudades. Pero eso es lo que habían anticipado ayer. Hasta ahora no tenemos ningún reporte, así que no sabría decirte con seguridad. Claro, y más teniendo en cuenta que si se extiende hasta el domingo, digamos, es muy posible que recién lunes o martes haya un poco, claro, más de certeza, ¿no? Claro, sí. Nosotros en cuanto tengamos algún reporte oficial, uh-huh, vamos a estar difundiendo. Claro. Primero estamos terminando, digamos, el operativo, ¿no? Uh-huh. Esta etapa de supervisión y demás, abocados a eso. Bien. Bien, Julieta, sos muy amable con nosotros. Bueno, nosotros hoy ya queríamos saber todo, así que te vamos a tener que molestar más adelante para conocer más datos. ¿Cuándo estimás que van a estar los datos? No tendría certeza. Habían anticipado que en el transcurso de hoy y mañana íbamos a tenerlos, pero no te podría decir con certeza. Uh-huh. Julieta, sos muy amable con la radio, con este programa, así que te molestaremos en lo sucesivo cuando se empiezan a conocer más datos, sobre todo aquí de la ciudad de Tandil. Así que muchas gracias, bueno, trata de descansar un poco, cuando se pueda. Te mandamos un beso, gracias. Gracias a ustedes, un beso. Hasta luego.